Imagina por un momento un hongo microscópico, pero no un hongo común de los que descomponen hojas. Piensa en uno que es un cazador, un asesino sigiloso y súper especializado. Se llama Metarhizium anisoplia y hoy, con la pila de documentos que tenemos, vamos a explorar la historia de este organismo. Veremos cómo ejecuta un ataque casi de película, su increíble doble vida y, bueno, cómo la ciencia intenta usarlo a nuestro favor. Es que, como bien dices, no es un hongo cualquiera, para nada. Es de hecho uno de los agentes de control biológico más estudiados del mundo. Su historia, digamos oficial, empieza en el siglo XIX. Un microbiólogo ruso muy famoso, Ilya Mechnikov, fue el primero en describirlo. Se dio cuenta de que una enfermedad verdosa muy extraña estaba, aniquilando poblaciones enteras de escarabajos. Un momento, entonces esto no es nada nuevo. Lo conocemos hace más de un siglo. Exacto, lo conocemos hace mucho. Lo que sí es nuevo es entender lo complejo que es. Gracias a la genética, hoy sabemos que lo que llamábamos Metarhizium anisoplia no es una sola especie, es lo que se conoce como un complejo de especies crípticas. Especies crípticas. Eso suena a novela de espías. ¿Qué significa exactamente? Significa que bajo una misma apariencia, un mismo nombre, se esconden en realidad muchos linajes genéticamente distintos. Piénsalo como una familia de asesinos. Se ven casi idénticos, pero cada uno tiene su especialidad. Unos van por las langostas, otros por las garrapatas, otros son expertos en mosquitos. Es mucho más diverso de lo que creíamos. Qué fascinante, una familia de asesinos. Bueno, vayamos al grano. ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿cómo un hongo diminuto derrota a un insecto que tiene literalmente una armadura? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es un proceso increíble, una mezcla de fuerza bruta y guerra química. Todo empieza cuando una espora microscópica, que se llama conidio, aterriza en el cuerpo del insecto. Me imagino que la mayoría se caerían, ¿no? El insecto se mueve, se limpia. Uno pensaría que sí, pero ahí empieza lo increíble. La espora no es pasiva. Su superficie tiene unas proteínas, las hidrofobinas, que funcionan como un pegamento molecular súper potente. Se adhieren a esa capa de cera de la cutícula del insecto y no se sueltan. De acuerdo, la espora está pegada como una lapa, pero sigue afuera de la armadura. ¿Cómo entra? Aquí es donde viene el ataque en dos frentes. Una vez que está pegada, y si hay un poco de humedad, la espora germina y forma una estructura especializada que se llama apresorio. Apresorio. Sí. Imagínatelo como un ariete microscópico. Este apresorio acumula una presión interna, una presión de turgencia, que es descomunal. O sea que intenta romper la armadura a pura fuerza. A pura fuerza bruta, ¿sí? Es una presión mecánica localizada y tremenda, pero eso es solo la mitad del plan. ¡Hay más! Claro, mientras el ariete empuja, la punta empieza a soltar un cóctel de enzimas. Es, digamos, una sopa química diseñada para disolver esa armadura. Libera quitinasas, que degradan la quitina, proteasas para las proteínas. ¡Wow! O sea, es un ariete que al mismo tiempo va derritiendo la pared que quiere derribar. Exactamente. Es un ataque físico y químico simultáneo. Una brutalidad. Entiendo. Bien, la armadura ha sido perforada. Me imagino que una vez dentro, es el caos total para el insecto. Es el principio del fin. El hongo llega a la hemolinfa, que es como la sangre de los insectos. Y aquí ocurre otra transformación alucinante. Deja de crecer como una red de filamentos, lo que llamamos micelio, Ajá. y se fragmenta en millones de células individuales, muy parecidas a levaduras. Se llaman blastosporas. Espera, ¿por qué cambia de forma otra vez? ¿Qué sentido tiene? Es una estrategia de evasión brillante. El sistema inmune del insecto tiene unas células, los hemocitos, que patrullan buscando invasores para comérselos. Al convertirse en miles de células pequeñas y flotantes, el hongo se multiplica mucho más rápido y es más difícil de atrapar. Es como un espía que se clona en medio de una multitud para pasar desapercibido. Increíble. Y mientras se esconde y se multiplica, ¿cuál es el golpe de gracia? El golpe final es químico. Una vez que alcanza una masa crítica, empieza a producir unas toxinas potentísimas. Se llaman destruxinas. El nombre ya te lo dice todo. Destruxinas. Suena mal. Y lo es. Estas moléculas, en términos sencillos, abren agujeros en las células del insecto. descontrolan todo su equilibrio eléctrico interno. ¿Y qué le provoca eso al insecto? Es devastador. Primero, una parálisis muscular. El insecto deja de moverse, de comer. Y, muy importante, estas toxinas también aniquilan lo que queda de su sistema inmune. A partir de ahí, la muerte es lenta pero segura. Es por septicemia y fallo multiorgánico, mientras el hongo literalmente lo consume por dentro. ¡Qué muerte tan horrible! Pero claro, para el hongo, la muerte del insecto no es el final. Para nada, es solo el final del primer acto. El cadáver ahora es una incubadora. El hongo vuelve a crecer como filamentos y coloniza todos los tejidos blandos, absorbiendo hasta la última gota de nutrientes. O sea que recicla por completo a su víctima. Exactamente. Y cuando las condiciones son buenas, sobre todo si hay mucha humedad, pasa lo más visible. El hongo emerge del cadáver, saliendo por las articulaciones, por las zonas más débiles, y afuera produce una capa densa de millones de nuevas esporas. De un color verde, ¿verdad? De ahí viene el nombre que leí en las fuentes, la muscardina verde. Precisamente. Ese polvo verde que cubre al insecto muerto es un arsenal de nuevas esporas, listas para que el viento o la lluvia las dispersen y el ciclo comience de nuevo. Es un proceso ecológico fundamental. Convierte la biomasa del insecto en más hongo. Nada se desperdicia. Entendido. Tenemos un asesino letal, eficiente y que recicla. Pero justo cuando pensaba que ya lo había entendido, los documentos que revisamos dan un giro de guión. Resulta que este hongo tiene una doble vida. Y es posiblemente la parte más fascinante de toda su biología. Se ha descubierto que Metarhizium puede vivir dentro de las plantas sin hacerles ningún daño. Actúa como un endófito, un simbionte. Me cuesta trabajo imaginarlo. ¿Por qué una planta le abriría la puerta a un asesino tan conocido? ¿Qué gana ella? Gana y mucho. Cuando el hongo se establece en las raíces, empieza a trabajar para la planta. Primero, es un biofertilizante. Ayuda a la planta a absorber nutrientes del suelo que son difíciles de conseguir, como el nitrógeno o el fósforo. Ok, un biofertilizante. Y también es un bioestimulante. Promueve que las raíces crezcan más. Con raíces más grandes, la planta es más fuerte, más robusta. Un fertilizante y un estimulante de crecimiento. Todo en uno. Ya suena un buen trato para la planta. Pero leí algo más. Algo que sonaba a que la planta contrata a un guardaespaldas. Es la metáfora perfecta. La simple presencia del hongo dentro de la planta activa sus defensas. Es como si le pusiera una vacuna. La planta entra en un estado de alerta que se llama resistencia sistémica inducida. Produce más compuestos defensivos y sus sistemas de alarma, digamos, están listos para responder más rápido. O sea que el hongo en las raíces le está como susurrando a las hojas. Oigan, prepárense que en cualquier momento viene alguien a comer. Exactamente. Y si un insecto herbívoro llega y muerde una hoja, la respuesta de la planta es mucho más rápida y potente. No es una relación de dos, es una interacción de tres. La planta, el hongo y el insecto. Es una alianza estratégica. El hongo protege su hogar, la planta, y a cambio la planta le da refugio y nutrientes. Es coevolución en su máxima expresión. Toda esta biología es alucinante. Pero ¿cómo la estamos usando en el mundo real? ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de este hongo de doble cara? Pues se está usando en dos frentes principales. El más avanzado es la agricultura. Se vende como un bioinsecticida para controlar plagas muy difíciles, gusanos blancos que se comen las raíces bajo tierra, por ejemplo, o incluso plagas masivas como las langostas. Se fumiga sobre los enjambres y el hongo hace el resto. Es una alternativa a los químicos. ¿Y fuera de la agricultura? El otro gran campo es la salud pública. Se están desarrollando cepas específicas para controlar insectos que transmiten enfermedades. Hay proyectos muy prometedores para controlar los mosquitos anófeles, los de la malaria, y los Aedes que transmiten el dengue, Zika. Si es tan bueno, ¿por qué no lo usamos para todo y ya? Supongo que debe haber algún problema. Claro. Llevar un organismo vivo del laboratorio al campo siempre es un desafío. No es como un químico que es estable. Metarhizium tiene dos grandes enemigos en el campo. ¿Cuáles son? La radiación ultravioleta del sol y la baja humedad. Entiendo. ¿Y por qué la afectan tanto? La radiación UV, pues, daña el ADN de las esporas. Las mata o impide que germinen. Y la falta de humedad es igual de crítica. La espora necesita agua para generar esa presión de la que hablábamos. Sin agua, el ariete no funciona. así que su eficacia puede variar muchísimo según el clima. Claro. Es un arma poderosa, pero con debilidades muy claras. ¿Y qué está haciendo la ciencia para, no sé, crear un supersoldado que pueda sobrevivir a eso? Se está trabajando en varias líneas. La primera es la formulación, o sea, cómo empaquetamos las esporas. En lugar de aplicarlas en polvo, se mezclan con aceite. El aceite las protege de que se sequen y además ayuda a que se peguen mejor al insecto. Les estamos dando una cantimplora y un pegamento mejorado. ¿Y para el sol? Para el sol, se están creando protectores solares para las esporas. Se añaden a la mezcla compuestos como la lignina, que absorben la radiación UV y protegen el ADN que está dentro. Es, literalmente, darles a las esporas su propio kit de supervivencia. Suena muy ingenioso. ¿Hay otros enfoques, además de mejorar su equipamiento? Sí, y son aún más potentes. Por un lado está la selección de cepas. En lugar de usar una cepa genérica de laboratorio, los científicos van, por ejemplo, a un desierto y buscan cepas nativas que ya evolucionaron para ser resistentes a ese clima. Son como campeones locales. Exacto. Y la otra vía es la ingeniería genética, donde ya se modifican directamente los genes del hongo, para que tolere más calor, más radiación, o incluso para que produzca más toxinas y sea más letal. Vaya. Pasamos de un hongo a una historia de guerra biológica, de alianzas secretas con plantas y ahora a biotecnología de punta. Está claro que Metaricidium es mucho más que un simple matabichos. Definitivamente. Se ha convertido en un organismo modelo excepcional, porque une campos que no siempre se hablan. Microbiología, ecología, agronomía, genómica. Su genoma completo ya está secuenciado. Son unos 39 millones de pares de bases, unos 10.000 genes. Y eso nos permite ver, casi en tiempo real, qué genes exactos enciende el hongo cuando toca un insecto, cuáles usa para perforar la cutícula, cuáles para las toxinas. Es como si pudiéramos leer su manual de instrucciones en plena misión. Es una ventana a un mundo microscópico que ni imaginábamos. Y para terminar, los documentos mencionaban un último detalle que me dejó pensando. Justo cuando creemos que hemos llegado al fondo, resulta que el asesino podría no estar trabajando solo. Es un descubrimiento relativamente reciente y es alucinante. Se ha visto que, a menudo, el propio hongo lleva pasajeros dentro de sus células, bacterias que viven en simbiosis dentro de él. Bacterias dentro del hongo. Es como una muñeca rusa de simbiosis. Exacto. Y abre un universo de preguntas nuevas. ¿Están esas bacterias ayudando al hongo? ¿Quizás producen algún compuesto que facilita la infección? ¿O le ayudan a conseguir nutrientes? Aún no lo sabemos, pero nos hace darnos cuenta de que estas alianzas anidadas, una dentro de otra, son increíblemente complejas y nos obliga a preguntarnos qué otras interacciones invisibles, ocultas a nuestros ojos, están dando forma a nuestro mundo de maneras que apenas empezamos a comprender. Metaricium anisopliae. El hongo entomopatógeno conocido taxonómicamente como Metaricium anisopliae representa uno de los agentes de control biológico más estudiados y prometedores en la historia de la entomología agrícola y la microbiología aplicada. Perteneciente al reino Fungi, filo Ascomycota, clase Sordariomycetes, orden Hipocreales y familia Clavicipitaceae. Este organismo ha evolucionado para infectar una amplia gama de insectos, desempeñando un papel crucial en la regulación natural de poblaciones de artrópodos en ecosistemas terrestres. Originalmente descrito en el siglo XIX por el microbiólogo ruso Ilya Ilyich Mechnikov, quien lo aisló de cadáveres de escarabajos en Ucrania. Este hongo fue clasificado inicialmente dentro de los Deuteromycota o hongos imperfectos debido a la ausencia observada de una fase sexual conocida en ese momento. Sin embargo, avances moleculares y filogenéticos recientes han redefinido su clasificación, revelando que Metaricium anisopliae es en realidad un complejo de especies crípticas, lo que implica que bajo este nombre se agrupan varios linajes evolutivos distintos con capacidades infectivas y rangos de hospedero variables. La importancia científica de este microorganismo radica no solo en su capacidad letal contra plagas devastadoras como langostas, garrapatas y diversos coleópteros del suelo, sino también en su versatilidad ecológica, ya que puede comportarse como un endófito beneficioso en las raíces de las plantas, estableciendo relaciones simbióticas que mejoran la absorción de nutrientes y la resistencia al estrés abiótico, en el vegetal. La morfología de Metarhizium anisopliae es distintiva y fundamental para su identificación en el laboratorio. En su fase asexual o anamorfa, que es la más comúnmente observada y utilizada en formulaciones comerciales, el hongo produce conidios unicelulares, hialinos o ligeramente pigmentados, que se disponen en cadenas sobre fialides. Estos conidios son responsables de la dispersión y la infección inicial. Cuando se cultivan en medios ricos en nutrientes como el agar papa destrosa, las colonias exhiben un crecimiento rápido, alcanzando varios centímetros de diámetro en pocos días, y desarrollan una coloración característica que varía desde un verde oliva oscuro hasta un verde esmeralda intenso, debido a la producción masiva de esporas en la superficie. El reverso de la colonia suele presentar tonalidades que van del amarillo al naranja o incluso rojo oscuro, dependiendo de la cepa específica y las condiciones de cultivo. Microscópicamente, las hifas son septadas y ramificadas, formando una red micelial densa que explora el sustrato en busca de recursos. La capacidad de este hongo para producir enzimas extracelulares es notable, secretando quitinasas, proteasas y lipasas que le permiten degradar la cutícula de los insectos, que está compuesta principalmente por quitina y proteínas, facilitando así la penetración mecánica y química hacia el interior del hospedero. El ciclo de vida patogénico de Metarhizium anisopliae es un proceso complejo y altamente coordinado que involucra múltiples etapas de interacción molecular entre el hongo y el insecto. Todo comienza con la adhesión de los conidios a la superficie del exoesqueleto del insecto, un paso mediado por proteínas de adhesión específicas como la MAD1 y la adesina de tipo hidrofobina, que permiten que la espora se ancle firmemente a la cutícula a pesar de los movimientos del insecto o las condiciones ambientales adversas. Una vez adherida, la espora germina en presencia de humedad adecuada y nutrientes superficiales, emitiendo un tubo germinativo que se diferencia en un apresorio, una estructura especializada que genera una presión de turgencia extrema. Simultáneamente, el hongo secreta un cóctel enzimático que degrada las capas externas de la cutícula, ablandando la barrera física del insecto. Tras penetrar la cutícula, el hongo entra en la hemolinfa, el equivalente a la sangre en los insectos, donde cambia su morfología de hifal a leguriforme, produciendo cuerpos blastosporales que evaden el sistema inmunológico del hospedero. Esta evasión es crítica, ya que los insectos poseen mecanismos de defensa celulares como la fagocitosis por hemocitos y respuestas humorales como la producción de péptidos antimicrobianos y la melanización. Metarhizium anisopliae contrarresta estas defensas mediante la producción de toxinas secundarias, siendo las destruxinas las más notorias. Las destruxinas son péptidos ciclodépsidos que actúan como ionóforos, alterando el equilibrio iónico de las células del insecto, paralizando los músculos y suprimiendo la respuesta inmune, lo que eventualmente conduce a la muerte del hospedero por septicemia y fallo orgánico. Tras la muerte del insecto, el hongo recoloniza el cadáver desde el interior hacia el exterior, consumiendo los tejidos blandos y agotando los nutrientes disponibles. Cuando los recursos se agotan y las condiciones ambientales son favorables, específicamente con una humedad relativa alta, el micelio emerge a través de los puntos débiles del exoesqueleto, como las articulaciones o los espiráculos, y comienza a esporular nuevamente, produciendo millones de nuevos conidios verdes que se dispersan por el viento, el agua o el contacto directo, iniciando así un nuevo ciclo de infección en otros insectos susceptibles. Este proceso de reciclaje de nutrientes es vital para el equilibrio ecológico, ya que transforma la biomasa del insecto en biomasa fúngica y libera nutrientes al suelo. Desde una perspectiva genómica, el genoma de Metarhizium anisopliae ha sido secuenciado completamente, revelando un tamaño aproximado de 39 millones de pares de bases y conteniendo alrededor de 10.000 genes codificantes de proteínas. El análisis genómico ha identificado familias génicas expandidas relacionadas con la patogenicidad, como las que codifican para proteasas subtilisinas y quitinasas, así como clústeres de genes responsables de la biosíntesis de metabolitos secundarios como las destruxinas. Además, se ha descubierto que este hongo posee una gran plasticidad genética, lo que le permite adaptarse a diferentes hospederos y ambientes, una característica que lo hace extremadamente resiliente pero también plantea desafíos para su uso específico en control biológico, ya que podría potencialmente afectar a insectos no objetivos si no se seleccionan cepas con la especificidad adecuada, Las aplicaciones agrícolas de Metarhizium anisopliae son vastas y continúan expandiéndose a medida que la demanda de alternativas a los pesticidas químicos sintéticos aumenta debido a preocupaciones ambientales y de salud pública. Se utiliza eficazmente en el control de plagas del suelo como los gusanos blancos o larvas de escarabajos melolóntidos, que causan daños severos a las raíces de cultivos como la caña de azúcar, el maíz y los pastizales. También ha demostrado una alta eficacia contra plagas de superficie y chupadoras, incluyendo áfidos, trips y moscas blancas. Aunque su acción en estos casos depende en gran medida de la formulación y las condiciones de humedad. En el ámbito de la salud pública, cepas específicas de Metarhizium anisopliae han sido desarrolladas para el control de vectores de enfermedades, como los mosquitos del género Anopheles, transmisores de la malaria, y Aedes, transmisores del dengue y el Zika. La ventaja de usar este hongo sobre los insecticidas químicos radica en su especificidad, su biodegradabilidad y la baja probabilidad de que los insectos desarrollen resistencia rápida. Dado el mecanismo de acción multifacético que involucra infección física, enzimática y toxigénica. Sin embargo, la eficacia de campo de Metarhizium anisopliae a menudo se ve limitada por factores abióticos, siendo la radiación ultravioleta solar y la baja humedad relativa los principales enemigos de la viabilidad de los conidios. La radiación ultravioleta puede dañar el ADN de las esporas, inhibiendo su germinación, mientras que la sequedad impide el proceso de hinchazón y germinación necesario para la infección. Para superar estas limitaciones, la investigación científica se ha centrado intensamente en el desarrollo de formulaciones avanzadas y estrategias de mejora genética. Las formulaciones modernas incluyen el uso de aceites minerales o vegetales como vehículos que protegen a los conidios de la desecación y pueden mejorar la adhesión a la cutícula del insecto. También se emplean aditivos como protectores solares, lignina o melanina, que absorben la radiación ultravioleta y protegen al hongo. Otra estrategia prometedora es la selección de cepas nativas que ya estén adaptadas a las condiciones climáticas locales, o la ingeniería genética para introducir genes de resistencia a la radiación ultravioleta o para aumentar la producción de toxinas específicas. Además, se está explorando el uso de Metarhizium anisopliae en combinación con otros agentes de control, como bacterias entomopatógenas o nematodos, en estrategias de manejo integrado de plagas que buscan un efecto sinérgico para reducir las poblaciones de insectos de manera más rápida y efectiva. Más allá de su rol como patógeno, la capacidad de Metarhizium anisopliae para colonizar el interior de las plantas como endófito ha abierto un nuevo campo de investigación fascinante. Cuando se aplica al suelo o a las semillas, el hongo puede ingresar a las raíces y establecerse en los tejidos vegetales sin causar enfermedad, actuando como un biofertilizante y bioestimulante. Se ha observado que las plantas colonizadas por este hongo muestran un crecimiento vigoroso, mayor biomasa radicular y una mejora significativa en la absorción de nitrógeno y fósforo, nutrientes esenciales para el desarrollo vegetal. Este fenómeno de endofitismo también confiere a las plantas una mayor resistencia sistémica contra herbívoros y patógenos, ya que la presencia del hongo induce respuestas de defensa en la planta, como la producción de compuestos fenólicos y la activación de vías de señalización hormonal relacionadas con el ácido jasmónico y el ácido salicílico. En algunos casos, se ha documentado que el hongo puede transferir nitrógeno fijado atmosféricamente a la planta, aunque este mecanismo aún se encuentra bajo debate y estudio profundo. La interacción tripartita entre la planta, el hongo y el insecto herbívoro es un ejemplo sofisticado de coevolución y ecología química. Por otro lado, la producción industrial de Metarhizium anisopliae requiere procesos de fermentación optimizados, ya sea en estado sólido o sumergido. La fermentación en estado sólido, que utiliza sustratos agrícolas como arroz, trigo o bagazo de caña, es tradicionalmente preferida porque induce una esporulación más robusta y conidios con mayor tolerancia al estrés ambiental en comparación con la fermentación sumergida. Sin embargo, la fermentación sumergida permite un control más preciso de los parámetros de proceso como el pH, la temperatura y la oxigenación, facilitando la escalabilidad y la automatización. El desafío principal en la producción masiva es mantener la virulencia y la viabilidad de los conidios durante el almacenamiento y la distribución. Los conidios deben ser secados a un contenido de humedad muy bajo para detener su metabolismo y prolongar su vida útil. Pero este proceso de secado debe realizarse cuidadosamente para no dañar la integridad celular de las esporas. En el contexto del cambio climático, el estudio de Metarhizium anisopliae adquiere una relevancia aún mayor. A medida que las temperaturas globales aumentan y los patrones de precipitación se vuelven más erráticos, la distribución geográfica de muchas plagas de insectos está cambiando, expandiéndose hacia latitudes más altas o altitudes mayores donde antes no podían sobrevivir. El uso de agentes de control biológico termotolerantes, como ciertas cepas de Metarhizium seleccionadas por su capacidad de crecer e infectar a temperaturas elevadas, se presenta como una herramienta estratégica para la adaptación agrícola. Asimismo, la investigación sobre la genómica funcional de este hongo está permitiendo identificar genes clave que regulan la termotolerancia, la resistencia a la sequía y la virulencia, lo que podría llevar al desarrollo de biopesticidas de próxima generación diseñados específicamente para funcionar en escenarios climáticos extremos. Es importante destacar también el aspecto regulatorio y de seguridad. Aunque Metarhizium anisopliae se considera generalmente seguro para humanos, mamíferos y aves, y tiene un historial de uso seguro de más de un siglo, cada nueva cepa o formulación debe pasar por rigurosas pruebas de toxicología y ecotoxicología antes de ser registrada y comercializada. Estas pruebas evalúan el potencial de alergenicidad, la toxicidad aguda y crónica, y el impacto sobre organismos no objetivo como abejas, lombrices de tierra y organismos acuáticos. La comunidad científica continúa desentrañando los misterios moleculares de la interacción huésped-patógeno en este sistema. Técnicas avanzadas de transcriptómica y proteómica están permitiendo a los investigadores observar en tiempo real qué genes se activan en el hongo durante las diferentes etapas de la infección, desde el contacto inicial hasta la colonización interna. Del mismo modo, se está estudiando la respuesta transcriptómica del insecto para entender cómo intenta defenderse y en qué momento sus defensas colapsan. Este conocimiento detallado es fundamental para mejorar la eficacia de las aplicaciones de campo. Por ejemplo, si se sabe que el insecto activa ciertas enzimas detoxificadoras en respuesta a las destruxinas, se podrían desarrollar formulaciones que incluyan inhibidores de esas enzimas, potenciando así el efecto letal del hongo. Además, la exploración del microbioma asociado a Metarhizium anisopliae ha revelado que el hongo a menudo lleva consigo bacterias endosimbiontes que podrían jugar un papel auxiliar en la patogenicidad o en la nutrición del hongo, añadiendo otra capa de complejidad a su biología. En resumen, Metarhizium anisopliae es un organismo modelo excepcional que une la microbiología básica, la ecología, la genética y la agronomía. Su estudio no solo proporciona soluciones prácticas para la protección de cultivos y la salud pública, sino que también ofrece insights profundos sobre la evolución de la patogenicidad fúngica y las complejas redes de interacción que sostienen la vida en la Tierra. A medida que la tecnología avanza, es previsible que veamos un aumento en la sofisticación de los productos basados en este hongo, pasando de simples polvos de esporas a formulaciones inteligentes, cepas genéticamente optimizadas y estrategias de aplicación integradas que maximicen su potencial como guardianes naturales de nuestros ecosistemas agrícolas y urbanos. 19 de febrero del año 2026. Montevideo, Uruguay.